Radio Bomba. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Plaza San Martín. Son las 8:30 y hay un plantón por la marcha contra esta nueva ley 1104 que recorta los derechos laborales de los jóvenes de 18 a 29 años. Y estamos aquí con una compañera que ha estado registrando toda la marcha y nos va a hablar un poco del. La marcha transcurrió con bastante, es bastante pacífica en realidad, a diferencia de plantones anteriores donde ya se ha tenido represión policial que nos ha impedido salir de la misma plaza. En esta ocasión al menos se ha podido realizar el recorrido con total normalidad, sin un mayor altercado, ¿no? La gente es consciente aparentemente de que se necesita hacer más convocatoria, de que se necesita más gente para que pueda tener quizás más repercusión de todo lo que viene sucediendo con esta nueva ley. Actualmente nos estamos encontrando frente a este plantón que ha reunido a unas decenas de jóvenes, entre estudiantes, activistas independientes, de las zonas y por ahí uno que otro partido político, que están comenzando a unir fuerzas para poder advertir sobre la presencia o sobre la aprobación de esta posible nueva ley Pulpín, ¿no? Esta nueva ley 1104, ¿qué propone? ¿Cómo recorta los derechos laborales y todo lo que se está remarcando aquí? Básicamente es un modelo similar a lo que pasó en la ley Pulpín anterior, con recorte de los salarios, te recortarían el 13%, si no me equivoco, de tu salario. Entonces, son cosas que afectan directamente a la economía de los jóvenes. ¿Qué otras leyes laborales aprobadas se deberían derogar? En realidad, cuando sucedió lo de la primera ley Pulpín, cuando se logró derogar, se comenzó a plantear la lucha frente a un solo régimen laboral, es decir, de que no existan tantos regímenes laborales como existen actualmente. Existe el régimen CAS, existe el régimen del CIS, en fin. O sea, hay diferentes tipos de regímenes laborales que favorecen, por supuesto, a las grandes empresas y a los empleadores, pero ninguna está orientada en beneficio al trabajador. Por eso siempre se planteó o lo que se planteó después de la derogatoria de la ley Pulpín fue la lucha por conquistar un régimen unitario de trabajo, ¿no? Sin embargo, eso es algo que hasta el momento no se ha podido lograr y al contrario, todo sigue manteniéndose igual, ¿no? Pero se está trabajando en una nueva. Se está trabajando en un. Exactamente, entonces al contrario, nos están poniendo nuevos tipos de regímenes laborales, como es este caso de la nueva ley Pulpín. Entonces, en realidad es una lucha contra el sistema propio del gobierno, ¿no? Que opta por este tipo de mecanismos para beneficiar a las grandes empresas. Gracias. Estamos aquí con una compañera que nos va a hablar sobre por qué marchamos hoy. ¿Tu nombre? Grecia Calderón. Bueno, primero rechazamos esta ley Pulpín 2.0, una nueva versión de esta ley Pulpín, porque en primer lugar recorta los derechos laborales, no garantiza la capacitación de los jóvenes trabajadores. En segundo lugar, porque el Estado es quien llega a pagar ahora el aporte de salud por parte de los trabajadores. Las empresas ya no tienen que dar su aporte de salud. Ahora es el propio gobierno quien subsidia el 9% por cada trabajador. Entonces, el gobierno paga, el Estado paga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros pagamos. Y para esto, a largo plazo, significa que Salud se quiebre con la ya precaria situación con que está nuestro sistema de salud. Y entonces, Salud se privatice. Ese es a largo plazo un objetivo que se busca. Y en tercer lugar, porque no responde a la realidad peruana. Básicamente son 50, esta ley busca la colocación de 50.000 nuevos puestos de trabajo, pero la realidad peruana es que cada año 250.000 nuevos trabajadores se insertan en el mercado laboral. Entonces no hay una garantía para su éxito. Y cuarto lugar, como la anterior ley Pulpín, esta no ha garantizado la participación de los jóvenes. Los supuestos beneficiarios de esta ley no han participado en la proyección de esta ley. Entonces, básicamente queda en nada. Es igual que la primera ley Pulpín, falla en eso, ¿no? Los jóvenes no han participado en esta ley. Una nueva ley de trabajo para jóvenes ayudará a reducir la explotación laboral en Perú. No, mira, digamos, es un primer paso, porque en realidad esta ley viene de un modelo económico, social, cultural, que es el modelo neoliberal. Desde las zonas, sabemos, somos antineoliberales y sabemos que solamente con un proyecto, con una reforma no basta. Es todo un sistema que está mal, es un modelo que está mal, que es el modelo neoliberal. ¿Y hay una propuesta por las organizaciones juveniles para un nuevo... una nueva ley que favorezca de verdad a los jóvenes? De otras organizaciones juveniles exactamente no sé. Sé que la CGTP ya ha tenido unas propuestas, pero desde las zonas no, porque en realidad las zonas es más un movimiento de agitación y no necesariamente tiene una propuesta. O sea, las zonas es un movimiento de agitación, un movimiento de jóvenes autoorganizados, y sabemos que una propuesta es de un debate más amplio. Pero desde ya, aparte de cosas técnicas, un primer paso que decimos, ninguna ley, ninguna norma se tiene que darse sin la participación de los jóvenes. Entonces, desde las zonas, no, somos más un movimiento de agitación y todo eso. Para terminar, ¿qué otras leyes se deberían derogar? Uf, bastantes. Por ejemplo, esta ley que viene de la persecución, no está... debidamente esclarecido. Otra es la última, que es básicamente la de la criminalización de la protesta. Es básicamente a 15 días. Solamente sé que un sector del Frente Amplio se opuso, pero entonces básicamente es la misma cosa, la criminalización de la protesta. Hasta ahora los policías, por ejemplo, hay una ley que impunidad, que los policías tienen impunidad si es que llegan incluso a matar a un dirigente, pero siendo policías no tienen castigo. Entonces son varias leyes que vienen desde hace años. ¿Hay otra marcha próxima para el mismo motivo? Que recién ha terminado, no te puedo dar una fecha exacta, pero sí te puedo asegurar que estamos coordinando y vamos a seguir en las calles. Genial, nosotros también. Esto fue un podcast por Catástrofe para Radio Bomba. Me despido. Gracias, chicas. Radio Bomba. ¡Solicito! ¡Radio Bomba! ¡Radio Bomba! ¡Bomba! Ya se ha muerto el facho. Ay, ay, ay, ya se ha muerto el facho.